Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, una hora en la que además de más noticias con nuestros contertulios, con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Lorenzo Fernández, el director de Enigmas. Además recibiremos también en su filtración, hablamos de los servicios de inteligencia españoles en África, ha habido modificaciones, lo comentaremos en la filtración con Fernando Rueda y tendremos cara B, hablaremos del doctor, del virólogo que está en el ojo del huracán durante estos últimos días y que parece que ha sido la pieza clave para generar tanto y tanto miedo que ha habido a lo largo del año 2009 con la gripe A. Esta es la segunda hora de La Rosa de los Vientos y estas son algunas de las noticias que vamos a seguir comentando sin abandonar el continente americano, porque todavía tenemos noticias relacionadas con el pasado. El suicidio de la cultura nazca, Carlos Canales. Algo que se rumoreaba. Se veía venir, ¿no? No, siempre se sospechaba. Por cierto, mira, esto para introducirlo, estuve una vez hablando con un jefecillo indio norteamericano que me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Decía que en las películas los indios norteamericanos y los indios americanos en general siempre salían de dos formas. O como místicos o como borrachos, es decir, siempre diciendo idioteces. Bueno, es cierto. Entonces, una de las variantes de la rama mística es que sostiene que los indios americanos siempre vivían en armonía con la naturaleza. El mundo es del viento y esas cosas. Pues no. Los indios americanos se cargaban la naturaleza como cualquier civilización humana de cualquier otra parte del planeta. Y uno de los casos más paradigmáticos es la cultura nazca. La cultura nazca, famosísima por los geoglifos de los que no hace falta hablar nada porque todo el mundo los ha visto alguna vez, alguna foto, alguna imagen, era una cultura que por lo menos estaba claro que estaba formada por ingenieros de cierta valía. Ingenieros de cierta valía porque, no tanto por la construcción de los geoglifos, que eso, como Jesús muy bien ha explicado un montón de veces porque estuvo ahí haciéndolo, son fáciles de hacer, en el sentido que basta con quitar una piedra, dado que en los desiertos del norte de Chile y sur de Perú no llueve nunca prácticamente, sino porque habían sido capaces de hacer sistemas de irrigación extremadamente complejos. Esos sistemas de irrigación muy complejos se basaban sobre todo en la eliminación de un árbol, el guarango, que es un árbol que puede vivir más de 1000 años, que formaba una parte enorme de bosques bastante relativamente densos en una zona en la que aunque la lluvia era escasa, no era tan escasa como ahora, y en la que había un sistema que por lo menos cuando había lluvias torrenciales o cuando había grandes caídos de agua permitía que los aprovecharan, por estos sistemas de ingeniería bastante avanzada que tenían, para poder mantener una estructura de vida ciertamente bastante avanzada para lo duro de las condiciones del lugar. Sabéis, y esto no es parte del comentario que vamos a hacer hoy, que hay una teoría que incluso decía que la cultura nazca fue capaz de volar en globos. Mm. Es una historia muy conocida de un intento de reconstrucción de para qué se podían haber hecho los geoglifos. Sí, globos aerostáticos, una teoría que estableció en el año 75, si no recuerdo mal, que era Jim Woodman, y además intentó hacer una serie de diseños. No, los hizo. Y que no era nada extraterrestre, sino sencillamente que ellos tenían esa perspectiva. ¿Y cómo lo hizo? Pues directamente con ese tipo de globos rústicos, pero bien, globos. Exacto, pues bien, pues un investigador de la Universidad de Cambridge, que se llama David Beresford Jones, ha dirigido una investigación en Nazca para intentar saber cuál era la causa que había producido el hundimiento de su cultura, a pesar de que los restos que había de los canales y zonas de irrigación demostraban un cierto conocimiento del terreno y una capacidad, como he dicho, de ingeniería notablemente avanzada. Bueno, la conclusión es muy sencilla: destruyeron completamente el ecosistema. Arrasaron los bosques de los árboles que acabo de contar para de esa manera facilitar la utilización de los terrenos como zona agrícola. Lo que ocurre que el fenómeno del Niño, ese fenómeno temporal que sacude las costas del Océano Pacífico en los dos lados y que produce lluvias torrenciales y todo tipo de catástrofes climáticas, afectó a la cultura nazca en varias ocasiones cuando ya las zonas en las que ellos vivían no contaban con la protección y el sostén que hacían los árboles de las lluvias torrenciales. Y eso arrasó completamente los sistemas de suelo agrícola hasta el extremo que convirtió la floreciente cultura nazca en un verdadero desastre. O sea, dicho claramente, la cultura nazca se suicidó, se destruyó a sí misma por la destrucción del ecosistema y la no protección del mismo, y acabó convertido el terreno en el cual se desarrolló en un desierto. Una buena lección a aprender, desde luego. Sí. Pero es que parece que ocurrió algo muy parecido con los mayas en torno al año 700 de la era cristiana, 800. No, bueno, ocurrió algo similar en el sentido de que sí que hubo un pequeño cambio climático para ellos que destruyó su cultura, su civilización. Fíjate, es muy, muy importante la noticia porque hay otro tercer elemento que no cuentan aquí en este tipo de, en esta noticia que tú acabas de traer, donde se mencionan dos aspectos. Por una parte, la mala actividad ecológica que tuvieron la cultura nazca a la hora de eliminar este tipo de árboles, que son los que se enraizaban, y precisamente el fenómeno del Niño, que se sabe que ocurrió en el más o menos alrededor del año 500 después de Cristo, hizo que esas inundaciones, pues toda su tecnología como ingenieros hidráulicos se fuera al garete porque no le sirvió de nada. Y la otra fue un terremoto que devastó totalmente la zona. Y aquí viene un poco lo curioso, lo paradójico de la cultura nazca, como sabéis, pues bueno, pues me interesa especialmente y saber especialmente cómo fue el declive. No conocía este último dato, esta última investigación, pero bueno, gracias a los datos aportados tanto por el Instituto Andino como por el Instituto Alemán, se sabe que ellos empiezan a hacer este tipo de geoglifos no en una época tan pasada, tan retrasada como nos han hecho creer. Es decir, casi de la época de la cultura Paracas, cuando la cultura Paracas es anterior a la cultura nazca. Es decir, el famoso candelabro, mal llamado candelabro, es anterior a estos geoglíficos de, a los geoglifos de Nazca. Se sabe que empiezan a hacerlo precisamente en esta época, sobre el año 500. Es decir, en el año 500 ocurren tres fenómenos que son radicales para desarrollar esa cultura artística que tenían y para extinguirse. Es decir, como una especie de canto de sirena y una llamada desesperada a los dioses. Y, según una de las últimas teorías, todos estos geoglifos que hacen tanto líneas, paralelepípedos, como animales, como ese famoso colibrí o ese famoso pájaro que tiene una envergadura de 600 metros, todos eso lo hacen como llamadas a los dioses. Eran, por una parte, eran ritos de fertilidad, porque se estaba quedando desierto, después de estos fenómenos meteorológicos que estaban ocurriendo, y querían hacer este llamamiento. ¿Y por qué se sabe? Pues por distintos aspectos, es decir, por una parte, por el centro ceremonial de Cahuachi, es decir, que se han encontrado varias pirámides totalmente selladas, donde quedó anclado en el tiempo toda la actividad que estaban haciendo en esa época, es decir, eran los ciudadanos que hicieron luego los geoglifos de Nazca, venían de esta ciudad de Cahuachi. Se sabe por, en parte por los petroglifos de Chiquitara, que por ejemplo Lorenzo sí que ha estado en estos petroglifos, donde se ve pues la creencia que tenían estos pobladores, y se sabe también por una serie de elementos que han quedado después, por ejemplo en el cemento de Chauchilla, gracias a los, bueno, pues a las momias que se ha podido encontrar y la actividad que tuvieron justo en ese periodo de intensidad, tanto geológica, meteorológica y artística. Y ahí desaparece prácticamente la cultura. A pesar de que en la mayoría de los manuales veremos que pone cultura nazca del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo, se podría decir que la cultura nazca surge, es verdad, en 200 antes de Cristo y muere en el 500. Y muere en el 500 por esto que acaba de comentar Carlos, por el fenómeno del Niño y por el terremoto. Y ahí es cuando se intensifica, no quiere decir que todas las hicieran en ese año, pero es cuando se intensifica esa actividad para hacer estos dibujos y que fueran vistos por los dioses andinos. Evidentemente no les hicieron mucho caso porque así acabaron como acabaron. Pero fijaros qué curioso, porque se está hablando de que, bueno, se ha descubierto el final de la cultura nazca. Sobre el significado, el porqué de los geoglifos de Nazca, pues hay muchas teorías, casi casi se puede decir que hay algunas que son más acertadas que otras, pero tampoco se saben a ciencia cierta para qué. Y sin embargo, a mí lo que sí me llama poderosamente la atención, vosotros bien lo sabéis, es que si uno, en vez de sobrevolar la pampa de San José de Socos durante media hora, se adentra en el desierto una hora más, que yo entiendo que es difícil, primero porque es más caro y segundo porque las turbulencias de la avioneta, en fin, las corrientes del desierto hacen que aquello se convierta en una auténtica chichonera. Pero merece la pena, porque de las que no se habla es de las líneas de palpa, de las figuras de palpa, que son todavía más singulares, más enigmáticas e incluso me atrevería a decir que más siniestras que las propias de Nazca, que en definitiva lo que representan son animales, insectos, etcétera, etcétera. Las de palpa no. Las de palpa todavía, a día de hoy, hay una serie de elementos que, bueno, se podían interpretar como movimientos estelares, en definitiva, aquello que ellos veían desde abajo y que estaba arriba, pero hay seres, por ejemplo, como el dios oculado, la familia, en definitiva una serie de personajes sumamente extraños que a uno le llevan a pensar que si hace 1500 años, 1000 años, los que hicieron aquello estaban representando lo que veían, madre mía, ¿qué es lo que estaban viendo esos señores? Es el candelabro, el que hay en Pisco, ¿no? ¿Dónde está el...? Paracas, en Pisco, sí, está justo. Sí, está enfrente de Pisco, ¿no? Puedo decir, tanto el candelabro que además para mira, mí, que para mira mí es al mar. Un cactus, no es un candelabro. Bueno, yo creo que va sí, más sí, puede ser, puede ser un cactus. El San Pedro. Pero fíjate, que es un elemento en cualquier caso de tierra que mira al mar. lo cual no deja de ser una, como una bienvenida. Estoy con Lorenzo, es realmente llamativo, porque además está claro que de alguna forma las culturas que estaban relacionadas con Nazca hicieron cosas parecidas. ¿Por qué lo hacían? O sea, si la teoría tuya, que es fabulosa. No, bueno, que no es teoría mía, es un poco sí. Recopilar determinados elementos. No, que es una explicación muy razonable, que es decir, que se trata, bueno, lo que estás hablando más bien de eso, es una especie de templo a aire abierto, donde tú estás disponiendo lo que quieres hacer, pero no tienes la forma, es una especie de elemento de desesperación. Eso es. Y de llamar la atención, voy a hacerlo más grande, a ver si me vende una vez, porras, que no me miran. Claro. Pues ni con eso, ni con los 500, más o menos, ¿no? Unos 500 kilómetros cuadrados que hay de toda la zona, incluido lo de Palpa, pues es verdad que lo de Palpa ha quedado totalmente ignorado. Yo creo que para entender en parte el misterio de Nazca habría que manejar varios elementos. Uno de ellos es las otras líneas que continúan en Palpa, que yo también tuve ocasión de verlas en su momento cuando fui allí. Todo lo del cementerio, bueno, un poco esa necrópolis de Chauchilla también. Toda la ciudad ceremonial de Cahuachi, es decir, que de ahí parte todos estos trabajadores y todos los artífices, los petroglifos de Chichitara, y luego tener en cuenta este tipo de problemas atmosféricos que hubo. Porque posteriormente, y ahí, cuando tú te referías a eso, que también, por ejemplo, los mayas desaparecen en más o menos en esas fechas, no. Los mayas se sabe que desaparecen básicamente en el 905. Y se sabe que desaparecen a raíz de eso, de un cambio climático tremendo, una sequía prolongada, y a la vez desaparece en otra parte del planeta una dinastía china, que es la dinastía Tang. Básicamente, eso es lo que al niño, efectivamente. Claro, y eso se relaciona también con una serie de revueltas sociales, en fin, pues imaginaros con guerras intestinas, y eso es lo que hace que al final los mayas se vayan, por ejemplo, de Chichen Itza, y lo ocupen otro tipo de pueblos que estaban esperando su gran oportunidad. Bueno, pues la importancia climática ahora empieza a ser, bueno, pues valorada en su justa medida en la desaparición de ciertas culturas. Y la Nazca, la dinastía Tang o la Maya son tres ejemplos muy claros. Un último dato, Bruno, simplemente un último dato por seguir con esta exposición, ¿no? Las fronteras de ahora no son las de hace 1500 años, eso es evidente. Vamos más al sur, sigamos Nazca, sigamos por ese desierto, pasemos Arequipa y pasemos Arica. Nos metemos en el desierto de Atacama, llegamos hasta Arica y allí también encontramos una serie de geoglifos que también están recostados sobre las laderas de esas montañas que están prácticamente peladas. Es un desierto, el desierto de Atacama, pues que os voy a contar, ¿no? Lo hemos visto hace muy poquito tiempo solo con el Dakar, ¿no? Vemos lo que es. Y es curioso ver cómo ahí se encuentra uno de los geoglifos más extraños y posiblemente el geoglifo más grande del mundo. Antropomorfo me refiero, ¿no? Esa figura extrañísima. En definitiva, vemos que hay una conexión que yo creo que habría que empezar a hilar, ¿no? No podemos hablar de eslabones separados porque la cadena, en definitiva, te va siguiendo toda esa franja del Pacífico hasta prácticamente Tierra de Fuego. Y lo que vemos es que hay una especie de intento por representar algo que, si es lo que ven, con perdón, vuelvo a repetir, joder, es que era muy raro lo que estaban viendo. Eran seres muy extraños y además gigantescos y hechos para eso, para ser vistos desde arriba. Pero no solamente en América Latina. No, claro, por supuesto. Por supuesto. En Asia, en África, en Europa incluso. Manuel, cambiamos rotundamente de tercio, de argumento informativo, y hablamos del nacimiento de una disciplina a partir de otra que es apasionante, que es el detectar rasgos de personalidad a partir de nuestra escritura. Eso es la grafología. Ahora, lo que ha nacido y lo que se está desarrollando en nuestro país es la grafología forense. Sí, sí. Bueno, tú sabes que dentro de la criminalística, que se confunde mucho con la criminología, la criminalística es la aplicación de cualquier ciencia a la investigación criminal. Existe una acústica forense, una medicina forense. Bueno, pues hace unos meses el Ayuntamiento de Alicante fue el primero que organizó un curso de grafología forense para funcionarios de policía, sobre todo destinado a intentar identificar los autores de los grafitis que atentan, pues, contra el mobiliario urbano, contra incluso... Solo algunos, ¿eh? Solo algunos. Sí, porque hay otros que son extraordinarios. A mí me encantan, sí, ¿eh? Sí, no, absolutamente de acuerdo. Después además parece que con buenos resultados, porque inmediatamente después de este curso hubo una serie de detenciones de los presuntos autores. Pobres. Y esta es a pesar de que todos los titulares hablan de grafología... No sé yo, Bruno, ¿eh? Hablan de grafología. Hay auténtico arte urbano, Carlos. Pero es que tal cantidad de porquería que para que encuentres algo de arte urbano. Está toda la ciudad rayada. Pero es que eso es. Bruno, yo veo muy poco arte cuando voy por Madrid, ¿verdad? Y además, los buenos. Lo que veo son rayas. Y firmas cutres. No, perdón. Es que eso no son grafitis, eso son pintadas. Es que es muy distinto. No, pero por otro lado. Es que grafitis creo que veo uno cada tres años, más o menos. Los buenos son contratados por muchos ayuntamientos. Claro, pero eso no va. vale, si están contratados no vale. Incluso la también cosa... muchos comerciantes los contratan para que no hagan, pues eso, la típica... Y es inútil, te firman igual. Es que los dos podéis tener razón. Puede haber unos autores claro. estupendos de grafitis, pero si ese arte te lo hacen en la fachada de tu casa o en la iglesia o en tu local comercial, pues sigue siendo un delito. Sí, antes y, se llamaba gamberrada. Exactamente. Bueno, pues aunque aquí en todos los medios de comunicación se ha hablado de grafología forense, quizás sería más correcto hablar de pericia caligráfica forense. Porque dentro del mundo de la documentoscopia, que es el análisis de los peritos que se dedican a analizar las firmas, las muestras caligráficas que pueden darse en casos de falsificaciones, en los anónimos, por ejemplo, pues son los que realmente podemos hablar de una disciplina académica o científica. La grafología sería ya como una vuelta de tuerca un poco más curiosa. Pero bueno, después de que esta disciplina, igual que hace unos años la hipnosis, fuese admitida ya en un proceso judicial aquí en España, algo que también ha abierto otras puertas que supongo que en el futuro encontraremos más casos interesantes de este tipo, pues ahora la grafología o la pericia caligráfica empieza a abrirse campo como una disciplina criminalística propia. Ha sido primero en Alicante, en Galicia, fueron en Lugo la Federación de Asociaciones de Vecinos las que impulsaron a la policía para utilizar a peritos calígrafos para el análisis de este tipo de grafitis delictivos, digamos, y ahora va a ser la policía catalana, creo, la que va a poner manos en el asunto. O sea, que igual dentro de unos años vemos en el CSI a los peritos calígrafos y a los grafólogos ahí haciendo sus análisis. Otra cuestión sería dilucidar, porque ha habido mucha discusión al respecto, la validez científica de los análisis grafológicos. Es por eso yo diferenciaba las cosas. Es distinto, pero que es otra cuestión, pero que también es importante hablar de ello. Sí, pero no porque podemos se ha utilizado y se utiliza, las empresas lo utilizan en muchos de los exámenes o de los ETS para futuros trabajadores. Otra cuestión es que eso sea válido, ¿no? Pero una empresa puede llevar un echador de cartas para que le ayude a elegir eso. Al personal. En cambio, en el tema judicial, por ejemplo, la pericia tiene utilidad, pero como cualquier otro elemento que le pueda auxiliar al juez a tomar una decisión. Los jueces en eso, lo normal es que sea muy abierto. Es decir, ¿por qué no te puedes utilizar o puedes hacer el uso de elementos auxiliares que le puedan venir bien en un momento dado? Hay todo tipo de peritos. Claro, yo he sido perito. Todo. O sea, cualquiera puede ser un perito en casi cualquier disciplina. Exacto. Otra cosa es que el juez admita eso como prueba. Eso es, pero... Y otra cosa muy distinta es que el hecho de que exista todo un cuerpo de peritos calígrafos que trabajan con juzgados, que son contratados por juzgados, que son parte de muchos juicios, otra cosa es que sean infalibles. En algunas de las grandes pifias de la historia criminal española, yo recuerdo un caso muy célebre en el caso de Anabel Segura, que quizá después nos hagamos eco de él también, se movilizó a todo un cuerpo de los GEO desde Madrid que se desplazaron a Vigo para hacer una incursión en el piso de una mujer que era sospechosa de ser la autora del secuestro de Anabel Segura en esos 399 días, quiero recordar que duró el secuestro, porque una niña había hecho una gracia de escribir un anónimo diciendo soy Anabel Segura, estoy en el tercero B y lo había tirado por la ventana. Claro, eso fue validado por los peritos calígrafos pertinentes, se entró a las tantas de la mañana, imagínate, la pobre señora está durmiendo y le entran los GEO, la sacaron encañolada, el Ministerio del Interior tuvo que pagar una indemnización millonaria y bueno, es una de las grandes pifias de la caligrafía forense, pero bueno, que existe como tal y ahora con un cuerpo propio mucho mayor, por lo que vemos. Hablando de grafiteros, por cierto, desde aquí saludos a algunos que sé que nos escuchan y que son extraordinarios, pero dos grafiteros reconocidos internacionalmente y que ya están en los libros de historia son Caravaggio y Leonardo da Vinci. Sobre ambos hay noticias. Sí, sobre todo grafiteros. Yo a la gorra de la profesión. Me les imagino con la gorra al revés. No, sí, exactamente. Fíjate, Da Vinci, que lo que tenía con Miguel Ángel al grafitero le cogía. Solo digo que entre los grafiteros del siglo XX ya hay algunos que van a ser estudiados en el siglo XX, ¿eh? No sé como yo. Grandes artistas. No, ya están, no sé ya están en los libros de historia no sé, del arte. No sé. No, en pero MoMA. No, es que en el MoMA. No. Están fuera, por la parte de fuera. Bueno. Donde rayan. Arte exterior. No, pero si venga, hablamos de Caravaggio y Leonardo da Vinci, venga, mirando ya, para adelante. Vamos allá. No, porque es que no hay discusión sobre eso, están claro en los libros de arte, muchos de esos grafiteros. Bueno, ¿qué? Ahora hablamos hay libros de malos de arte. Y Leonardo da Vinci, tiramos para adelante, venga. Bueno, a ver, leitmotiv de los dos, porque ¿qué tiene que ver Leonardo con Caravaggio, que estamos hablando de un siglo de diferencia, ni más ni menos? No, vale. Pero hay noticias sobre los dos, venga. Sí, los dos hay noticias, los dos... En un caso se han exhumado los restos de Caravaggio, entre otras cosas pues para dilucidar cómo murió, ya sabéis que Caravaggio era un psicópata. Tenía un buen carácter, si le mirabas mal te daba una patada envolvente tipo Caravaggio de la época. tipo giratoria, que lo ha hecho un Norris, joder. Y el hombre, pues bueno, tiene unos cuantos asesinatos a sus espaldas, a pesar de que le nombraron caballero de la Orden de Malta. Le echaron. Hasta que le echaron, claro. Pero eso sí hizo un buen autorretrato, para que quedara algo de ellos. Y bueno, el hecho es que su cuerpo nunca fue encontrado, porque se enterró en una fosa común, y a partir de 1610, pues siempre quedó un poco la duda de dónde podría estar enterrado este hombre, hasta que hace muy poco los antropólogos italianos, tanto de la Universidad de Rávena como de Bolonia, se han tomado en serio un poco sacar estos huesos, analizarlos, saber si corresponden a Caravaggio, y bueno, pues intentar, en la medida que se pueda, pues reconstruir cómo fueron los últimos momentos, porque la teoría oficial habla de que en el año 1610, que es el año de su muerte, él parece que muere en una playa desierta como consecuencia de la malaria, otros dicen que fue asesinado, en fin, la duda queda ahí, y lo más lógico es que a lo mejor muriera de una riña callejera, pues que era lo suyo, ¿no?, en este caso. Pero bueno, en el osario de la ciudad de Porto Ercole, en Italia, es donde se está investigando por parte de antropólogos de la Universidad de Bolonia, y están comparando los restos con los de los descendientes para determinar de una vez por todas si corresponden a Caravaggio y de qué forma murió. Algo parecido quieren hacer con los restos de Leonardo da Vinci, que todavía no están exhumados, pero sí lo quieren hacer, ¿no? En este caso, lo que se está pidiendo por parte de Silvano Vicenti, que es el director del grupo de expertos italianos que quieren ver este tipo de huesos, para dos cosas. Han solicitado la exhumación del cuerpo de Leonardo en el castillo de Amboise, en el Valle de Loire, donde supuestamente está enterrado, y quieren hacerlo por dos cosas. Primero, para demostrar que los restos que se encuentran allí efectivamente son los del artista toscano, ya sabéis. Qué manía, ¿eh? Sí, fíjate que los grandes personajes todavía no se sabe muy bien si son o no son ellos, ¿no? Bueno, por no hablar de los grandes personajes que están supuestamente enterrados en Madrid, de los que no hay rastros de ellos, tipo Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, etcétera. Bueno, pues como veis, también en el extranjero ocurre algo parecido. Quieren determinar si los restos que están en este castillo, que es el de San Hubert, bajo una placa que los describe como presuntos restos del maestro del Renacimiento, es decir, los presuntos restos de Leonardo da Vinci, si son efectivamente los suyos. Y Silvano Vicenti ha pedido ya la autorización, si se la otorgan, pues estupendo, para determinar dos cosas. Por una parte, demostrar que los restos son suyos, los del artista toscano, a ver cómo se les encuentra, mejor se les encuentra allí con las pantuflas y el albornoz, ya veremos. Y los otros, reconstruir su rostro, y reconstruir el rostro para compararlo con las líneas faciales de este gran maestro, ¿no? Y saber, fíjate, y aquí hay una teoría muy curiosa, porque una de las cosas que están buscando es determinar si el rostro que aparece en el famoso cuadro suyo, en la Gioconda, corresponde al suyo. Ya sabes que dicen que piensan que realmente es un autorretrato, que luego quedó disfrazado bajo el aspecto de Lisa Gherardini, que es el nombre más plausible. Hasta la Sábana Santa. Hasta la Sábana Santa dice que también la ideó él, ¿no? Así que lo que quieren hacer es, bueno, pues analizar muestras de ADN de los dientes y de los huesos de Da Vinci con la de los descendientes masculinos en Bolonia, y bueno, a ver qué pasa. Eso todavía no se han sumado, pero son dos noticias que están como muy, muy relacionadas, y que aportaría un poco dentro de esa nueva disciplina que es la biohistoria, pues datos de estos dos grandes personajes, a ver si son ellos y de qué murieron. Me parece más interesante lo de Caravaggio, porque lo de Da Vinci al final que es más o menos conocido, o sea, no aportaría, yo creo, gran cosa, ni siquiera en la parte facial. Va a ser muy complicado. El de Caravaggio sí, porque Caravaggio, como la vida esa intensilla que llevaba, ahí sí que. Y en cambio, Caravaggio sí se sabe perfectamente cómo era. Porque además era muy hiperrealista y el se dibujaba en cabezas cortadas. Sí, también. Claro. Bueno, es que era un poco rarillo, ya hemos dicho. Sí. Y algunas de los cuadros que hacía de la Virgen, sí, tomaba como modelo del rostro facial a prostitutas. Sí, a los amantes, a las que tenía por ahí. Reyertas continuamente. Todo el tiempo. Qué joya. Una joya. Sí, más encantador. Hablando de joyas, Salinger ha muerto. Ah, sí. ¿Dónde van los patos de Central Park en invierno? Vaya, se nos han acabado las teorías conspiranoicas ya del pobre hombre. Fíjate que escribió una novela bastante mediocre, pero sin embargo, a raíz precisamente de que todo psicópata que se preciase tenía que llevar el guardián entre el centeno... Dejarme que defienda que no es una novela mediocre, que está muy bien. Fin. Está bien, me gusta. Cuando... Pues esa es la misma discusión que puede existir con los grafiteros. No, eso, Bruno, sabe, tus obsesiones las conocemos, pero no. Se nota que tú escuchas poco rap, ¿eh? De hecho, nada. Bueno, que no, vamos a ver. Está claro, no voy a hablar de Salinger como persona, que debe ser también bastante rarillo. Sí, en fin. El libro... Odiaba a la humanidad, realmente. Bueno, no quería saber nada. Pero, claro. El libro es francamente original. Por cierto, yo quería hacer un comentario solamente sobre el título. porque he estado mirando un poquitito así, viendo cuáles son. Yo tengo dos libros del Guardián Centeno, ediciones relativamente, las dos en español, una española, la otra es argentina. Pero yo sé que había una edición muy antigua argentina, que debe salir más o menos cuando salió el libro, supongo que al poco tiempo, que se llamaba El Guardián al Acecho. No, El Cazador al Acecho, o algo parecido. Que es un término bastante más correcto que el guardián entre centeno. Sí, sí, sí. O sea, si lo usamos como lo que realmente quería decir la palabra en inglés. Tengo que ir a buscar el titulillo porque era algo parecido a eso. Y me parecía más correcto. Pues, bueno, lo que ha hecho con su muerte, ha muerto a los 91 años, sabía que era una persona mayor, incluso se había especulado si ya había muerto o no había muerto, era un poco sacar a relucir esas rarezas que tenía, y tenía bastantes, ¿no? Y es lo que se sabe un poco de él. Pero a pesar de que intentó preservar toda su intimidad, su hija Margaret Salinger, al final acabó publicando un libro revelando alguna de estas intimidades. Por cierto, el libro lo publicó El Guardián de los Sueños. Original ella. No aprovechaba el título. Así que, de alguna forma, resquebrajó esa fortificación que quiso crear Salinger alrededor suyo, ¿no? De persona pues totalmente inaccesible. Y entonces, una de las cosas que cuenta su hija, y lo cuenta su hija, es que bebía su propia orina, que se inventaba palabras, que se negaba a mantener relaciones sexuales con su mujer, a la que tenía prisionera en su fortaleza, y bueno, prácticamente no permitía que la vieran ni sus familiares ni sus amigos. En fin, esto es su hija, ¿eh? Así que imagínate, es su mejor enemigo. Así que, bueno, excéntrico era, y todo esto pues lo que hizo fue acrecentar más la fama de su obra. Ya no vamos a contar un poco qué psicópatas tenían esta obra, ¿no?, a la hora de perpetrar sus asesinatos, pero bueno, el caso de John Lennon ya todos lo conocéis, y también pues el que hizo el atentado contra el presidente Reagan. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que ha creado, yo creo, que una aureola que le ha magnificado un poco más, tanto a nivel literario como a nivel de persona, porque de hecho, él se sabe que escribió alguna novela más, de hecho, sí, publicó algún que otro cuento. Toda su obra, y por lo menos El Guardián entre Centeno, siempre quiso que apareciera con portada blanca, es decir, que no apareciera ningún tipo de imagen, ni de paisaje, ni nada parecido. Pero la novela, que fue muy original en su época, si tú la lees ahora, ves que es una novela normalita. Fíjate, curioso, que si de verdad el rumor este que tiene libros escritos en su casa es cierto, parece su hija sí va a tener más dinero todavía, aunque no haga nada. Se dedicó solo a escribir prácticamente todo el tiempo. Sí, sí, eso parece. Y ahora, pues me imagino que se dedicarán a publicar todo lo que le escribió. 2:32, rosa.vientos@ondacero.es, la dirección de correo electrónico. Vamos con una segunda tanda de consultas de nuestros oyentes. Nos ha escrito Germán, bueno, en realidad nos escribió en noviembre, fijaos el trabajo acumulado que tenemos en la tertulia Zona Cero, para decirnos que había visto entre las noticias de su país un descubrimiento arqueológico importante. Dice, se trata de unas cuevas en el norte de Uruguay, en el departamento de Salto, donde hay yacimientos humanos de entre 9.000 y 14.000 años. Y os pedía información al respecto. Jo, ni idea. Ni idea. Buena idea. No, pero yo creo que esto abonaría un poco más la tesis de que los primeros hombres no son los que entraron por el estrecho de Bering, y por lo tanto la antigüedad mayor no es de 12.000 años. Ya se han descubierto restos tanto en Chile como en México. Y en Monteverde, ¿no? Y en Monteverde, por ejemplo, en Chile, pues que son mucho más antiguos, que estamos hablando incluso de 30.000, incluso 40.000 años. Así que esta nueva evidencia arqueológica y antropológica lo que demostraría es que no solo entraron humanos hace 12.000 años por el estrecho de Bering, sino que entraron por otras vías y además es mucho más antiguos. Es la teoría de Pedra Furada, que eso está en Brasil, ¿no?, un poco más al norte, donde dice que es la teoría de que realmente hubo dos intrusiones. Claro. Pero así como la de Monteverde tendría más explicación lógica por navegación, porque no deja de ser costa del Pacífico, en el caso de Pedra Furada y la costa atlántica de América es más complejo. Entonces la única teoría que se sostendría sería que realmente entraran por un puente de tierra que existiría en lo que es la zona norte de la Tierra de Graham, la Antártida, procedente de probablemente de la zona oriental de Australia. Es decir, que hubo una corriente humana que entró por la Tierra del Fuego o por la costa del Pacífico navegando y no por el estrecho de Bering. Sí, es posible. José Ángel tiene varias dudas sobre las costumbres de la ciudad de Cáceres. Dice, la primera es sobre la procesión del Cristo Negro, que tiene lugar en el casco antiguo de la ciudad, la noche del Jueves Santo. ¿Podéis contarme alguna curiosidad más sobre esta procesión, su origen y sobre la talla? Dice, al parecer solo pueden procesionar 59 cofrades con la imagen. ¿Qué significado puede tener este número o cuál es la razón del mismo? Oh, si es que habría que mirarlo, pero seguro que tiene alguna explicación. No, seguro, pero vamos, ahora mismo yo no la recuerdo. Sé que muchas de las procesiones tienen su historia, tienen su origen, tienen sus peculiaridades, tienen sus anécdotas, fíjate la procesión de los borrachos, por ejemplo, de Cuenca, ¿no? Es decir, todas ellas tienen su algo, y por no hablar de las que se hacen en León y sobre todo aquella procesión herética el mismo Jueves Santo, relativa a Genarit, que por ahí viene el nombre, ¿no? El famoso estelicón. Es decir, que dentro de la Semana Santa es cierto que cada una tiene su peculiaridad, tiene sus orígenes. Yo en concreto esta de Cáceres, del Cristo Negro, lo desconozco, pero no creo que sea muy difícil averiguar por qué tienen que ser 59 cofrades y no otro número distinto. Pero bueno, hay tantas peculiaridades, ¿no?, en esta piel de toro llamada España. Y luego, que por lo visto, durante una grabación de un programa de televisión española, que era Los baños árabes de la ciudad, pues que hubo cierta constancia de un hecho de fantasmal, un suceso fantasmal, que si recordáis algo... ¿Los baños algo, árabes o el museo árabe? Pone baños árabes de la ciudad. En Cáceres el museo árabe, bueno, aparece en todos los, en todas las guías de lugares encantados. El Ben Yusuf. Desde hace mucho tiempo, sí. Sí, pero no sé si se refiere a eso. Pues a lo mejor. Dice Cristian, a la hora de explorar nuestro sistema solar, uno de nuestros hándicaps es la cantidad de tiempo que se tarda en recorrer las diversas distancias que hay entre los objetos celestes. Uno de los problemas para llegar a Marte son los meses que se tardan, entre otros. Y se pregunta Cristian por qué la agencia pues no estudia de alguna manera desarrollar cohetes propulsores capaces de doblar o triplicar la velocidad de los cohetes actuales. De hecho, es que no paran de hacerlo. Están todo el tiempo intentando algún sistema que nos permita ir más rápido. Lo que pasa es que hay muchas líneas de investigación y muchas... Aquí hablamos hace poco de una especie de listado de todas las ideas que había, desde motores de plasma, siguen haciéndolo. Eso nunca han parado. Y Patricia dice que sigue pensando que la Tierra es un ser vivo y que Dios no existe. Dice, porque los lugares más azotados con las catástrofes naturales son los más pobres. ¿Qué opináis de que la teoría de la Tierra es un ser vivo? Bueno... Primero un matiz, Lovelock no decía exactamente que era un ser vivo, decía que era un mecanismo homeostático, que no es exactamente lo mismo. Es decir, que tenía una especie de capacidad de autorregulación, lo cual no quiere decir que necesariamente sea en sí mismo un ser vivo. Pero respecto a que, pero tampoco entendía muy bien la relación con que sean los sitios más pobres, los castigados. Pero yo creo que los sitios más pobres son los castigados porque tienen menos claro. medidas. El terremoto de Haití, si hubiese ocurrido en Japón, que tiene una cultura ya antisísmica, no habría ocurrido lo que ocurrió en Haití. Sí, no es que sea un ser vivo con muy mala idea, aparte de todo. También, que también es posible. No, y también la tendencia muchas veces de construir ciudades, incluso países, en lugares que no son los más idóneos. Estoy hablando en Asia, por ejemplo, Bangladesh, o yo sé, en Etiopía, toda la zona desértica que tiene, el Somalia, pues ya de por sí las condiciones geográficas hacen que sean territorios muy pobres. Y Haití pues pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, incluso aquellas ciudades que están sobre fallas geológicas, sobre fallas tectónicas, todo eso antes o después pues se agrava las consecuencias. Que es verdad que son países luego tercermundistas y que por lo tanto cualquier terremoto ahí es mucho más grande que si hubiera ocurrido en Japón, evidentemente. Pero muchas veces, lo que hablábamos un poco antes de los nazcas, es decir, ¿por qué desaparecen ciudades o desaparecen civilizaciones? Es decir, además de los fenómenos meteorológicos como puede ser el Niño o como pueden ser los terremotos, también muchas veces es la mala actuación del hombre con su entorno, con su hábitat. Es decir, el mal concepto ecológico de pensando que eso iba a ser eterno y luego lo que heredan los hijos, pues ahí lo tenemos, ¿no? El caso de la Isla de Pascua es un claro ejemplo de deforestación y así ocurrió lo que ocurrió. Es decir, que muchas veces es cierto que hay países pobres por las circunstancias geológicas donde están asentados, pero otras veces también es por la mala cabeza que han tenido. Pongo dos ejemplos. Dentro de Centroamérica, la referencia y la similitud entre Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica sí supo hacer bien las cosas, Nicaragua no supo hacer bien las cosas y ahí está el problema. Hace poco más de un mes, recuerda Mía, hablasteis sobre un grupo de astrónomos que quería investigar de forma seria el fenómeno OVNI. No sé, dice Mía, si ese grupo tiene página web para poder visitar, leer sus trabajos. ¿Sabéis si la tienen? Lo comenté yo en las noticias de Flash Zona Cero y sí tiene una página web que ahora mismo no recuerdo, pero se puede buscar la información y la noticia apareció en muchos medios de comunicación con el enlace. Astrónomos que investigan el fenómeno OVNI y les saldrá algo en los buscadores de internet y si no algún día volveremos, pero la página web la acababan de abrir y todavía no estaba más que los principios y las ideas que motivaban a este grupo a trabajar. Todavía no había resultados esos trabajos ni estaban todavía expuestos en esa página tampoco web. Tampoco sé yo si los astrónomos son los idóneos, pero eso es otra cosa. Para investigar el fenómeno, pero si quieren, pero bueno, ayuda. Sí, si quieren, pueden ayudar. Y Carlos dice que hace un tiempo pues estuvo leyendo en la edición digital de la revista Muy Interesante que anunciaban un próximo cambio en el eje de la Tierra, situándose en un punto inconcreto de Siberia. Y le gustaría saber qué consecuencia tendría esto para el planeta. Pues sería catastrófico, directamente, vamos. Pero qué hay que decir próximamente, a lo mejor ya se ha hablado de un millón de años, ¿eh? Que claro, para un geólogo es próximamente. Que cuando se habla del eje no también sé. Hay veces que se están confundiendo dos términos, que una cosa es el eje magnético como tal, ya sabéis que el polo también va variando, tanto el polo norte como el polo sur, a nivel de centro magnético, y la otra parte es el eje terrestre, es decir, este eje que ahora mismo está inclinado unos 12 grados y medio, y que eso parece que tiene que ver pues con algún tipo de colisión o de choque que hubo en el pasado. Si eso ocurriera, es decir, si ese eje se desvía y al final lo que es el Ecuador sería, por ejemplo, pues los trópicos, y lo que es el polo, los polos norte y polo sur, se convierte en el Ecuador, eso está claro que es una catástrofe. Ya está, general, o sea, no solo muere la humanidad, sino prácticamente toda la población, en fin, menos toda la población de animales, menos cucarachas, en fin, y algún que otro insecto más. Y los de siempre. Y los de siempre. Las ratas. Pero no parece probable, salvo... En 2012, en 2012, descreído, que eres un descreído. Bueno, bueno, o en el 2011. Tenemos que hacer, Bruno, un monográfico sobre Cobá y sobre esa estela famosa, donde surge precisamente pues toda esta creencia apocalíptica alrededor de 2012, porque hay muchas teorías que hablan de otras fechas donde puede ocurrir no el fin del mundo, sino ese cambio de ciclo, de era, que tanto pregonaban los mayas, entre otros. Y además, fíjate que hace poco tiempo hemos estado... Tres de los que estamos aquí hemos estado en Cobá. Hace muy poquito tiempo. Y la estela famosa que ha generado toda esta... Y nos ha llamado poderosamente la atención, a mí sobre todo, particularmente... En este último tiempo en el que aquí estamos consumiendo apocalipsis, prácticamente el 2012 supone que pues nos vamos todos al garete, me llama poderosamente la atención cómo allí, primero, la conciencia es absolutamente distinta a lo que se nos está vendiendo en Europa, ¿no?, y otras partes del planeta. En México piensan otra cosa, sobre todo en esta zona. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención es que en Cobá, donde se encuentra la estela de la profecía, donde es muy fácil llegar, hemos estado tres de los que estamos aquí, creo, no sé si Manuel también ha estado, la poquita gente que hay, no hay nadie. O sea, uno llega a la estela de la profecía que tanto está vendiendo a nivel internacional, y es que salvo un gato y un señor en bicicleta, no hay nadie más. Es verdad, no lo sabe nadie. Es curioso. Menos mal que no hay nadie. Sí, sí, menos mal. Que se extiende entre las selvas 70 kilómetros cuadrados, no es nada. Hay 20.000 construcciones, 6.500 ya catalogadas y estudiadas, que es, bueno, fue la capital o el centro maya durante muchísimo tiempo, pero que por mor de la espectacularidad de Chichen Itza, de la publicidad sobre Chichen Itza, ha quedado un poquito relegada a un segundo plano, cuando es extraordinaria y fantástica esa gran pirámide en Ok Mul, la principal pirámide de Chichen Itza, que no deja de ser la más alta de las pirámides construidas por los mayas, el doble, casi más del doble de la altura de Chichen Itza. Y un detalle curioso, una ciudad en la que pudieron habitar pues 50.000, 80.000 personas, cuando Madrid por aquel entonces era una aldea en la que vivían 16.000 personas, allí podían llegar a vivir hasta 80.000 personas. Solo un cadáver se encontró, solo un cuerpo. ¿Qué pasó con los demás? No había cementerios, se los comían, en fin. Haremos un monográfico sobre Cobá, sobre esa ciudad. Dicho, hemos estado todos allí, cada uno se ha traído sus trabajos, sus investigaciones, sus impresiones, así que tenemos que compartirlo con los oyentes, porque Cobá es igual a 2012 en los tiempos actuales. Sí. Es verdad, por eso es tan importante ahora Cobá. Vamos a ponerlo de moda y, bueno, y a lo mejor irá más gente allí a ver Cobá, que por cierto es muy difícil verlo casi en un solo día, salvo que uno se alquile unas bicicletas. Sí, efectivamente. Y llegar al lugar tampoco es sencillo, porque la carretera es bastante desastrosa. Pero bueno, casi todas las de la región de Yucatán, salvo una autopista que cruza de Cancún hacia el sur. Bueno, pues bueno, y pasar por esa selva, en cierto modo, un poco cerrada en bicicleta, también te deja, con perdón, las posaderas bastante jodidas, eso sí. Después queda la compensación de bañarse en un cenote, que hay muchos por allí, preciosos. Y además has lado la cocha esta que hay, ¿no? La laguna llena de cocodrilos, también es interesante. Bueno, interesantísimo. Bueno, que ya saben desde allí que pueden patrocinarnos la tertulia perfectamente, ¿eh? Como lo tengan que pagar el patrocinio, a base de los que acuden a Cuba y pasan por taquilla, que son dos al mes, la verdad. Bueno, pues los viajes turísticos. Bueno, sí. Y estaríamos encantados, ¿eh? Ojo. Y podemos hacer el programa en directo desde Cuba. Sí, nosotros, ¿verdad?, nos prestamos a ello. Desde el cenote. Más consultas, aún hay un poquito de tiempo. Venga, pues Iván dice, como sabréis, hace unos días se ha producido un terremoto 2,6 grados en la escala Richter en la isla de Gran Canaria, y los vecinos de los pueblos en los que se sintió el temblor salieron a la calle asustados. Hace ya varios años que no se produce una erupción volcánica en Canarias. ¿Qué posibilidad hay de que exista una erupción volcánica en alguna isla?, se pregunta Iván. ¿Se encuentra el Teide actualmente activo? ¡Jo! Activos, sí, claro, sí, claro. Pero ¿qué posibilidad? Pues la misma que hace un año. Es que no sé, decir, pero obviamente son zonas donde puede haber un terremoto. Lisboa, pero hay una actividad sísmica, claro, baja. Muy baja. Por ejemplo, Lisboa fue inusual, como pero un terremoto tremendo en Tánger, por ejemplo, en los años 50. Es una zona, pero no tiene por qué haberlo en absoluto. O sea, no es un lugar habitual de terremotos. Y bueno, pues terminamos con Carlos desde Gijón, que dice que hace un tiempo se comentó de una hipotética recuperación de la Tierra si el hombre desapareciera de ella. Y otro oyente pues hablaba de que se acordó del problema, del asunto pues de los restos nucleares, de las plantas, del armamento nuclear, y dice que este oyente que hace poco vio un documental sobre el estado de Chernóbil en la actualidad. Dice, ¿no creéis que menospreciamos en cierta manera el poder regenerativo de la Tierra? Algunos viejos vecinos de la zona que habían salido de allí, pues han vuelto a sus casas, que supuestamente, claro, pues siguen contaminadas, y sobreviven comiendo de los animales que crían y de los vegetales que salen de esas tierras. ¿Hay alguna lógica de esto? Que no tienen otro sitio donde ir. No, en serio, es la única lógica que hay, desgraciadamente para ellos. Yo no lo usaría como lugar de cultivo, Chernóbil. 15 minutos para las 3 de la madrugada. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, con invitado especial, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y hasta la próxima, porque hasta pronto. Esperamos contar contigo me lo he pasado en más muy ocasiones bien. A lo largo de esta temporada. Y a los habituales, al equipo titular, Manuel Carballal, Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.